Muy bien, ya estamos en comunicación telefónica con la bioquímica Verónica Reyes, delegada de la Unión de Trabajadores de la Salud, que nos amablemente nos atiende a esta hora de la mañana. Estimada, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo te va? Bien, queríamos conversar con usted porque trascendió su testimonio del final de la semana pasada sobre una situación que se anunciaba como realmente alarmante de lo que estaba pasando en el Hospital Domingo Funes. Concretamente se habló de un colapso de las instalaciones y de la capacidad que tenía el hospital. No sabemos cómo será la situación en este momento, pero esto fue lo que se supo hacia finales de la semana pasada. Sí, bueno, así era. Es en realidad porque las camas críticas para las de terapia están a un 100%, están todas ocupadas. Lo que yo hacía referencia la semana pasada venía también a colación de otro escrito que habíamos realizado por el movimiento que se vio improvisado al llenarse los consultorios y necesitar más camas. Se improvisó como una terapia intensiva donde era la guardia. Bueno, esto trajo, como vos decís, este anuncio de este colapso que se veía venir. Estos pacientes que estaban ahí estaban esperando una derivación a una terapia intensiva en otro hospital de la provincia, ¿sí? Llegó a haber hasta 7 pacientes. En este momento, desde el jueves a la noche, después que trascendió, bueno, estas declaraciones, empezaron a derivarse los pacientes a Jesús María, a Uquillo, al Hospital San Roque, y desde el sábado a la medianoche, que yo estuve de guardia, ya no quedó ningún paciente de esos en espera, ¿sí? De todos modos, el hospital está a un 100%, es decir, una descompensación o alguien que requiera un respirador también va a tener que estar en espera para ser derivado a otro lugar. A final de la semana pasada, cuando ocurre este suceso de que se llena el Hospital Domingo Funes, usted habría aclarado de que hubo 3 personas que perdieron la vida. Si se hubiera podido de alguna manera evitar eso, si se hubieran podido trasladar a tiempo. Mira, eso fue, me parece, sacado de contexto, te digo, porque a colación de la cárcel que habíamos escrito, donde digo que el modular, porque en un primer momento el modular se hizo para recetar a estos pacientes, entubarlos si era necesario y después derivarlos. Bien. El modular no tenía oxigenación central, ¿bien? Entonces las camas COVID del hospital estaban llenas, no había respiradores. Entonces pacientes que se descompensaron en clínica médica no pudieron ser derivados a tiempo y fallecieron. 2 de ellos yo estoy segura, recuerdo esos casos que fueron a mediados de mayo. Uno fue creo que el 27 y el día que se hizo el cambio de las guardias, y otro fue anterior, habrá sido unos 10 días antes. Es decir, hubo titulares que publicaron en los últimos días, y no fue así lo que yo dije. Yo dije que esas muertes podían haber sido evitadas porque ya no había camas. Bien. Ya no había camas a mediados de mayo. Se entiende, sí, la verdad que parecía sacado de contexto, por eso queríamos conversarlo con usted para aclarar ese punto. No fue un momento de colapso, sino que tenía que ver con algunos sucesos puntuales en las últimas semanas en el hospital. ¿Usted cree que haber hecho pública la situación con el reclamo de los trabajadores de la salud y la carta que publicaron de alguna manera sirvió para oxigenar la presión que tenían este fin de semana en el hospital? Y uno podría verlo de esa manera, pero no sé si realmente es así, si de verdad es que les importaba, que bueno, los médicos que estaban ahí atendiendo esas camas estaban sobrepasados de pacientes, no eran terapistas, los enfermeros no eran especialistas en el manejo de camas críticas, y se descomprimió, sí se descomprimió, pero también me enviaron una notificación donde yo debo rectificar mis dichos por el mismo medio, o se hará cumplimiento de la ley en su parte reglamentaria de digamos, de las sanciones disciplinarias. Es decir, yo no doy un paso atrás, lo que dije fue real, lo que yo conté, tanto en la carta como en mis declaraciones, fue así. Colapso, sí es colapso. Cuando ya no tenés una cama, es colapso. De hecho, el gobierno dicta un botón rojo, un código rojo, y es porque ya no tiene más camas. Eso habilita a que la atención se tercerice a los domicilios, a personas con COVID o post-COVID, que requieran oxígeno. Es porque no hay camas. Entonces, no es disparatado lo que yo estoy diciendo. Y sucedió así. En el FUNE la terapia está llena. Estimada, ¿ustedes conversan con sus colegas? En caso de un colapso, ¿cómo serían los pasos a seguir? ¿Cuál sería el protocolo? ¿Se aplicaría este código rojo? ¿Cuáles serían las opciones en una posible hipotética situación de colapso? Mira, es bastante complicado en este contexto de cuando uno habla, ya ves, castigado, de que algunos colegas están en una situación precaria, ¿no?, por contratos, se animen a hablar y te lo puedan decir. Tengo entendido, a veces pregunto, pero es limitado la información que me pueden dar. Tengo entendido que se hace un triage. Son tres puntos que los médicos tienen en cuenta para valorar cuál paciente va a ir a tubo y cuál deberá esperar. Esa ya es una decisión, digamos, en la que una decisión muy difícil en términos morales y éticos, porque posiblemente las dos personas necesitan ese respirador o esa cama, pero no alcanza. Sumamente difícil, sumamente complicado para ellos. ¿Y quién tendría prioridad en ese caso? Yo ahí desconozco, yo no soy médica, por eso ahí ya desconozco cuáles son los factores de ese triage que ellos tienen en cuenta. Bien. Ahí eso no sabría decirte con exactitud. Por eso te digo, porque no accedemos a toda la información, a veces hay como un miedo a hablar. Bien, estimada, ustedes como trabajadores de la salud del Hospital Domingo Funes, ¿cuál sería el pedido que están haciendo para estos próximos días? ¿Cuál sería la medida necesaria para de alguna manera garantizar que la capacidad se mantenga? ¿Es una cuestión de normativa? ¿Esto tiene que ver directamente con la circulación de la gente en las ciudades o con una cuestión de infraestructura interna del hospital? Yo creo que son las dos cosas. Si bien el hospital trajeron respiradores y demás, pero si no tenés recurso humano para atender esos respiradores, es como en vano. Es como, bueno, decir, sí, le puse el respirador al paciente, pero no le estás garantizando una correcta atención, por un lado. Y segundo, seguro que disminuir la circulación de las personas va a disminuir la circulación del virus. Es complejo y me parece que es todo un conjunto, ¿sí? Estimada, muchísimas gracias, que tenga buen día. Gracias a usted. Buen día. Hablamos con la bioquímica Verónica Reyes, nos relataba un poco lo que se estaba viviendo a esta hora y en estos últimos días en el Hospital Regional Domingo Funes.